Y para empezar tenemos visita, nos visita el concejal Martín Luna del Partido Justicialista. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola Américo, buenas tardes. Buenas tardes también a toda tu audiencia. Bueno, un poco, digamos, las últimas situaciones que se han dado en la municipalidad y fundamentalmente un planteo que hicieron ustedes con respecto a la situación que se da con las viviendas de la UOM, concretamente, ¿no es cierto? Como bloque hicieron ese planteo. Sí, nosotros hemos hecho diferentes pedidos de informe. En la última sesión lo que hemos presentado fue un pedido de informe para que nos indiquen en qué situación están los trámites que están, se están realizando y si es que se están realizando para llevar adelante y concluir estas viviendas, como así también qué tipo de medidas de seguridad se están tomando para las mismas. Acá hay que recordar que en total serían 104 viviendas, son 52 para empleados metalúrgicos, 39 del Procrear. La de metalúrgico está muy avanzada la obra, uh-huh. Bueno, Procrear también está avanzada, después hay 3 slotes donde, digamos, los adjudicatarios se pueden realizar su vivienda. La verdad que hoy, con lo complejo que está el tema, la situación habitacional en Gálvez, tener 104 casas paradas ahí, la verdad que no es lo lógico. Y bueno, nosotros este pedido de informe es para que nos aclaren esa situación y lógicamente también para que lleven adelante las diferentes gestiones, los diferentes estamentos, para que las mismas puedan concluir, para que se puedan concluir. Hemos tenido también ese día la presencia de representantes de gremios y también lógicamente de gremios metalúrgicos. Sí, un poco escuché al intendente la preocupación, dice, ¿por qué fueron los sindicatos a hablar con los concejales? Yo creo que es algo normal que se plantee la oposición, digamos, fundamentalmente la preocupación que tiene la UOM en lo que hace a la necesidad de vivienda, como lo decía, y un poco, digamos, más allá de que, digamos, esto es un tema que la provincia tiene que responder fundamentalmente en lo que hace a las casas de la UOM, ¿no? Sí, primero que los concejales fueron a los concejales, los, digamos, los... Sí, representantes sindicales. Los representantes sindicales fueron a la sesión, las cuales son públicas, uh-huh. Por lo tanto cualquier persona puede ir a presenciar la sesión. Lógicamente fueron porque se trataba este pedido informe y no veo absolutamente nada de malo en eso, ¿no? Pero aparte son viviendas para sus representados, ¿no? Claro. Digamos que hubo otros pedidos de informe anteriores, uno concretamente, ¿qué respuesta tuvieron? ¿Tuvieron respuesta con respecto al tema del fondo de salud? Nosotros con el Fondo de Salud, el pedido de informe estaba, el tema del Fondo de Salud estaba incluido en un proyecto uh-huh. de ordenanza donde nosotros queríamos declarar la emergencia sanitaria con respecto al dengue. Lógicamente que esto, para que es la emergencia, le habilita al municipio de la ciudad a declararse su ciudad en emergencia, a conseguir los diferentes recursos. Y también planteábamos en esa misma ordenanza que el Fondo de Salud vuelva a ser utilizado para lo que se creó. Hace apenas asumió este gobierno con la primera ordenanza que fue de la emergencia económica, vaciaron el Fondo de Salud, lo que el 80% del Fondo de Salud está en gasto corriente, está en gasto corriente, fue lo recaudado y lo que se está recaudando ahora. Por lo tanto, nosotros ante esta situación planteamos que ese fondo de salud vuelva a tener el espíritu que siempre tuvo, ¿no? Bueno, lamentablemente esta ordenanza no pudo ser tratada. Claro, sí, la aplicaron la mayoría concretamente y a partir de allí, digamos, un poco la situación que se da, fundamentalmente uno notó lo que significó el inicio del dengue, que va a continuar desgraciadamente el dengue, un poco la situación. Sí, eso y la verdad que significó la guardia, el hospital. Exactamente, una respuesta, la verdad que, y lo dijo el intendente en su discurso también, dice que el dengue es una problemática que viene de la gestión anterior. Eso está en el discurso. la verdad que no es así. La verdad que es cierto que en la gestión, lógicamente, que el dengue también estaba ahí, pero bueno, nosotros, ¿por qué pedíamos la emergencia? Porque más del 70% de los casos del departamento San Jerónimo estaban en la ciudad de Gálvez. A veces esos son uh-huh. números, sí, números sí. reales. Pero bueno, no, lamentablemente no tuvimos los votos necesarios para tratar esa esto es algo que lo hemos discutido internamente en el sindicato, acá en la comisión. En el momento hemos evaluado qué pasó con el dengue en Gálvez, por qué tanta cantidad. Y no es que no tenemos la fórmula mágica para decir que fue así, pero repercutió mucho cuando los despidos, cuando aplicaron la emergencia económica, 56 trabajadores, los cuales alrededor de 25 eran los que cortaban los suyos. y durante 3 semanas se dejaron de cortar yuyo en Galvez. Bueno, la verdad que recuerdo, uh-huh, recuerdo ese día y recuerdo también esa situación. Y no es un tema menor porque se resintieron los servicios, y no solo por el periodo que estuvieron cesantes estos trabajadores, sino también después, lógicamente, cuesta volver a una situación normal. Sí, sí. Y seguramente fue unos de los factores que pudieron influir en el tema de dengue. Martín, nos llegó información de que, digamos, lo que significa los comedores que estaban funcionando fundamentalmente en el barrio Unidad, en el Atrayay, se cerraría y pasaría todo a integrarse los chicos o la gente que está concurre al comedor a Cáritas. Sí, nosotros no tenemos, de eso no tenemos conocimiento, no pasó por el Consejo. Por lo tanto, bueno, vamos a estar desde nuestros bloques pidiendo la información se requiere para este tema. Claro. Y también un poco la preocupación es porque ese comedor está bajo ordenanza, digamos que la creación del comedor, todo lo que significa eso. Un comedor que estuvo, digamos, histórico. Histórico. La verdad, te vuelvo a repetir, Américo, no tenemos información de esa, uh-huh, de esa situación, pero bueno, sí, como concejal tenemos el deber y la obligación, lógicamente, de cumplir nuestro rol de control y vamos a estar pidiendo los informes necesarios. Nosotros hemos planteado una situación muy particular, que vemos que hay una privatización encubierta de un servicio que tenía la municipalidad, que es el sistema de oso. Sí. Porque vemos que, más allá de lo que significa la decisión política que ha tomado el intendente, que no sé si hay alguna ordenanza de la creación de ese sistema o no, o cómo se implementó el servicio, pero a partir de allí, digamos que particulares están levantando los osos, los llevan a lavar, cobran aparte, con un servicio que teóricamente estaría incluido en la tasa municipal. Sí, bueno, nosotros también, con el tema del camión Pasadena, el tema oso, hemos hecho un pedido de informe. El intendente se hizo presente en el consejo y dio explicaciones junto al secretario de servicio. Y las explicaciones que dieron fue la siguiente: que se rompió, que estaban esperando dos cubiertos, la compra de dos cubiertas, y que lo iban a poner una vez más en funcionamiento hasta que se rompa. Si se rompe otra vez. Esas fueron las palabras textuales que están en acta. Esas fueron las palabras que, la contestación que nos hicieron nuestro primer informe, vuelvo a repetir, que le iban a comprar las cubiertas y que la próxima vez si se llegara a romperla, uh-huh, una próxima vez, ya salía fuera de circulación. Pero ellos únicamente a la sociedad le dieron un comunicado donde decía se suspende el servicio de oso hasta nuevo aviso, nunca más el municipio de la ciudad volvió a informar sobre esa situación. Y lógicamente los vecinos que estaban con la prestación de ese servicio, por lo menos en nuestro caso, nos preguntan continuamente qué va a pasar, por lo tanto... Que supera más, yo calculo que habrá 2.500 vecinos que tienen oso. Sí, pero desde el Ejecutivo la información tuviera que ser mucho más clara hacia el vecino, qué realmente van a hacer con el servicio de Pasadena. Un tema que ustedes han planteado también como pedido de informe fue lo que significó la 9 de julio. Sí, la 9 de julio. Así hicimos dos pedidos de informe, uno por la 9 de julio y otro por lo que es el estabilizador granular en el sector de barrio oeste. Uh-huh. 9 de julio porque en principio eran 5 cuadras, no era la cantidad de... No es, digamos, el proyecto original, proyecto que pasó, que fue presentado por la gestión anterior, que pasó por el Consejo, que fue aprobado y que después nos llama poderosamente la atención que a través de una adenda de ese convenio, que la cual no pasó por el Consejo, bueno, la obra es mucho, es un 30-40% de la obra original. Por lo tanto, hemos pedido ese pedido de informe, el cual nos respondió también verbalmente, que en realidad no lo respondió el señor intendente, porque dijo que la obra, como respuesta, que la obra está en ejecución, pero en realidad nosotros lo que le pedimos también es el movimiento de las cuentas bancarias, porque ese dinero entró por los primeros días de enero, y recién se llamó a licitación mucho tiempo después, cuando hoy convengamos que en esta situación de inflación hay que acelerar los tiempos, sí, porque sí, lógicamente después no se puede llegar a, digamos, o cuesta llegar con los montos al total de la obra. Entonces, el tener, digamos, ser ágil con el tema, todo lo que es el procedimiento licitatorio y todo, es muy importante. Bueno, así que nos llamó poderosamente la atención, pero hasta el día de hoy no hemos, no recibimos esa información, como tampoco recibimos la información del estabilizado granular del movimiento de las cuentas, porque son cuentas de afectación específica, son uh-huh. cuentas, digamos, que ese dinero viene para eso, no viene para otra cosa, no se puede tocar. Sí. Como tampoco fue así, y hace muy poquito que licitaron el ripio, estamos hablando de recursos que entraron los primeros días de enero. Días de enero. Y estamos en mayo. Sí, mayo. Casi finalizando mayo. ¿Otro proyecto o planteo que han hecho en el Consejo en el último tiempo? El Consejo, nosotros estamos, lógicamente, junto a María Cecilia Red, estamos llevamos adelante una cuestión de control, que es lo que tiene uh-huh. hoy. Está en minoría. En minoría, y bueno, y lo que tiene hoy una, digamos, una de las funciones del concejal es esa también, uh-huh. ¿no? Pues es por eso que hemos presentado esta cantidad de pedido de informes, y bueno, y siempre estando trabajando junto al lado de las instituciones, ¿no? Te saco de lo que significa ser concejal y te llevo al tema político. Conformó una lista del Partido Justicialista, en lo que notamos que el sector que responde a ustedes no participó en lo que se fue esta lista. ¿Hubo convocatoria? ¿Fueron llamados? Nosotros, la verdad que no, en ese contexto, no hemos, por los que hoy integran la lista, no hemos sido convocados. De cualquier manera, entendemos que hay una realidad que, a mi entender, esto creo que era también a nivel nacional, los que están ocupando cargos, algún tipo de funcionarios que están ocupando algún cargo legislativo, la idea era que no integren la lista del partido. Creo que hay que darle también espacio y participación a nuevos compañeros, pero bueno, no tenemos ningún tipo de enojo con ese tema. No. Sí, porque claro, lo que se tendría que plantear fundamentalmente, lo que significa el año que viene, las elecciones, digamos, concejales nuevamente, ¿no? Sí, las elecciones, sí, el año que viene hay elecciones intermedias, como decimos, uh-huh. ¿no? Que, bueno, a nivel legislativo, en este caso a concejales de concejales y diputados nacionales. Martín, digamos, tu compañero está pasando un momento difícil, aunemos esfuerzos para que salga de este mal momento. La CCB está en una situación muy difícil, fundamentalmente en lo que hace una chica muy capaz, muy capaz. Yo, lo que he visto, el trabajo que ha hecho en el Consejo, realmente es muy capaz. Ojalá tengamos pronto nuevamente en la actividad. Sí, bueno, pronta recuperación para Cecilia, así que bueno, seguramente vamos a estar acá visitándote, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Agradecerte por Martín. Bueno, Américo, muchas gracias. Aquí estuvo el concejal Martín Luna, en el 88.